Y bueno, no tiene muchos grados. Tienen A y B, pero la A es el turno mañana y claro. B es el turno tarde. Es una escuela pequeña, pero de tengo muy buenas referencias de la escuela. Me dijeron que es muy, muy buena, muy, muy linda. Y está cerca de un parque hermoso, que decían Parque Avellaneda. ¿Lo usan el parque? ¿Ustedes van? Sí, sí, vamos. A veces en antes, evento, pulto, todo ese tema. Normalmente en reuniones que uno pinta hacer entre los amigos, siempre es, claro. Siempre es a mambo. Está. Es muy lindo el parque, es muy grande y a los que no lo conocen, arrímense si alguna vez no han ido. Che, y yo tengo entendido que el aula de ustedes está en algún lugar especial. A ver. Sí, nuestra arriba. Aula está en el segundo piso, al lado de Educación Física. Al lado del gimnasio. Somos la única. Sí. Somos el aula más aislado dentro de los otros. ¿Les gusta estar ahí? Sí. ¿Está bueno? Sí. ¿Les gusta? Ah, bueno, eso está genial. Tenemos nuestro espacio. Buenísimo. Aparte, claro. Aparte tenemos el único toda la escuela. Bueno, genial, genial. Y con sexto grado tenemos un recreo en el patio de Educación Física. Que es el gimnasio que está techado, sí, sí. Ahí. Siempre jugamos quemados. Bueno, un lujo. Tienen ahí como una clase de educación física extra, vamos, sí, a decir, a la que dan los profes, pero está buenísimo. Che, bueno, qué lindo. Vamos a pasar al tema porque estuvieron trabajando con Luciana Chaparro, que está acá con nosotros, y con Mariela García, las docentes que estuvieron a cargo de este taller. Un eje que está buenísimo, que es ciencia ficción y San Martín. Wow. ¿Quién me lo explica esto? ¿Cómo se mezcla la ciencia ficción con San Martín? A ver, acércate, Lucas. Ficción, ¿no? Sí, sí. La ciencia ficción puede ser literaria o cinematográfica. Combina cosas reales con cosas avanzadas de tecnología y científicas que son imaginarias porque aún no estamos en ese nivel. Y que pueden llegar a pasar en el futuro. Exacto. También. Pero mirá vos, che, cuánta sabiduría. Me encanta. Y todo esto, lo que estaban explicando es que es la ciencia ficción, ¿sí? Y en un momento ustedes lo juntan con San Martín. San Martín. Ay, yo cuando lo leí dije, bueno, esto me superó. ¿Cómo es que llegan a ese punto? A ver, cuéntenme. Hicimos en un papel, pusimos lluvia de ideas y fuimos anotando qué ideas, proponiendo ideas. Claro. Y una era... San Martín y Dragones. Y lo decidimos hacer. Claro, no, copó. Me encanta. De esas lluvias de ideas salen las mejores cosas y de las cosas más extraordinarias están ahí. Che, buenísimo. Y escribieron su propia historia de ficción con San Martín como protagonista, ¿no? Sí. Esto, bueno, un poquito lo estaban diciendo recién, cómo se les ocurre la idea, ¿sí? ¿Les resultó fácil escribir sobre ese tema o mazo? Más o menos. Estuvimos, sí, varios días intentando escribir la historia y terminarla. Ajá. Y cuando pudimos terminarla, grabamos el audio y bueno, salieron algunas cosas de Looper, sí, así. Grabamos el audio en el patio de Educación Física también. Es que es difícil porque se metieron en una brava ahí con San Martín, sí, con ciencia y ficción. Y en medio de la historia, claro, nos dimos cuenta que, bueno, voy a dar un par de spoilers ya. Alerta spoiler. Que el abuelo aparecía, hola, bastante en vez, ajá, del nieto. Entonces, sí, tuvimos que unir un poco más al nieto porque no aparecía nada. ¿Cuánto suspense? Dos palabras. Dos oraciones. Bueno, y ya está. Es que uno escribe primero, ¿no? Descarta un montón de cosas. Después lo volvés a escribir y decís, a esto le falta, entonces le empiezo a agregar, ¿no? Es un poco la cocina de la escritura, está buenísimo. Y la grabación, me decían, la hicieron en el gimnasio. Sí, sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Con un grabador? ¿Con un celular? Con el celular de Gael. Lo pusimos la grabadora de voz y empezamos, ajá, a tirar, a poner audios, empezar a ¿Muchas grabar. Veces lo tuvieron que sí, hacer? Sí, hubo varios bloopers. Hubo varios borradores que, la verdad, están muy graciosos. Y sí. Cata, que no está acá, le mando un saludo. Hola, Cata. Cata, hola, saludos. Está en debería estar acá. Italia. Ah, mira vos. Esperamos nuestros regalos. Chao, Cata. también fue parte de la grabación. Sí, lo editó ella y todo eso. Creo que el único, claro, problema del gimnasio es que hay mucho eco. Claro, bueno, había mucho eco. Y bueno, hubo veces que, no sé, Gael, Tommy y yo estábamos jugando y tuvimos que repetirlo como 30, por favor, dejen veces de jugar. Picábamos la pelota, claro. Tommy lanzaba una botella al aire. Claro. Todo lo que pasa en una escuela está muy, muy bien. Y bueno, los ruidos de la calle, que pasa alguien, sí, un pajarito, sí, que vuela. Y bueno, me encantó. Yo ya tengo ganas de escuchar el audio de la historia. Le vamos a pedir a Seba el track número uno. Vamos a escuchar la historia y después retomamos sobre lo que escribieron los chicos y chicas de la Escuela 19 del 11, Fragata Ara Libertad. Todo comienza una noche de 1899. Un nene no podía dormir y llama a su abuelo. Le pide que le cuente una historia y el abuelo cede con gusto. Disculpe, hijo. Hijo, digo, nieto, ¿cómo te llamabas? ¿Me dejaste un nombre? Roberto. Bueno, Alberto, escúchame. ¿Podría pasarme las 10 pastillas, por favor? Ay, abuelo, pero qué asco. Bien, ahí va. Yo era uno de los miles acompañantes de San Martín. Éramos mejores amigos. Un día, en la cordillera, hacían menos 50 grados bajo cero. Ahí va. Con San Martín estábamos buscando refugio. Después de un rato de búsqueda, encontramos una cueva enorme. Luego de un rato de discutir, de entrar o no, San Martín y yo decidimos entrar. Al principio estaba todo en silencio y San Martín decidió dormir allá la noche. Pero, abuelo, abuelo, abuelo, ¿se quedó dormido, abuelo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vine contando lo de San Martín, que me está gustando últimamente. ¿Ah, sí? En ese momento agarré Pikachu, lo lancé contra la ventana. ¡San Martín! ¡Ah, San Martín! Ok, ok, ok. A la mañana siguiente, yo decidí llevarme a un grupo de personas para explorar la zona, esperando la madre. ¡Abuelo, la boca! ¡No puedes decir eso! Te faltan 40 años para hablarme así. Explorando, me caí en un pozo. Por dentro, era enorme. Cuando mis compañeros bajaron para ayudarme, se dieron cuenta que había una criatura en la oscuridad. ¡Qué miedo! Cuando salió a la luz, la veíamos. Nos quedamos atónitos. Resulta que era un dragón dormido. No lo creíamos. No podíamos salir. El frío y el miedo nos escupía el alma. Vimos nuestra vida pasar. Ante nuestros ojos, hasta que se dio la vuelta, veían cicatrices a su espalda. Ahí nos dimos cuenta que no querían atacarnos. Solo quería amor y una familia. Cuando termina de contarle, le dice: mi abuela me contó esta historia y hoy te la cuento para continuar la tradición. Al inicio pensaba que era falsa, pero antes de morir me dio una escama de aquel dragón para que recuerde y yo crea la historia. Te la voy a dejar y confío que la cuidarás. Entonces, ¿te vas a morir? Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi... Bueno, estábamos escuchando acá esta hermosísima historia de ciencia ficción de San Martín, a la cual le vamos a poner título más tarde, ¿eh? Me gustaría esto. San Martín esto, y los dragones. Sí. Se merece un título, San Martín y los dragones, ya está bautizado. La verdad que muy entretenido. Voy a leer algunos mensajitos que manda acá Cata. Dice: hola, hola. Desde Italia, claro, llega muy tarde ahí el saludo. Sheila Hermoso, hola, somos de Sexto viendo los saludos. Che, a todos, Sexto, mándenle. Ale dice: buenos días, qué lindo escuchar a los chicos y chicas de la Escuela Fragata Libertad. Hernán Bronzuoli dice: genios, los quiero mucho, le mandamos saludos a Hernán. La doctora Cervera dice: qué hermosos. Y Sheila dice: acá estamos con todo Sexto, escuchándolos y viéndolos en vivo. Los y las extrañamos, están saliendo muy bien y se los ve hermosos. Ah, qué bien, che. Peínense, que los están viendo los de Sexto y las de Sexto. Bueno, me encantó el eje. Estábamos hablando acá de ciencia ficción. Y bueno, ustedes hicieron su propia producción y también se pusieron en contacto con un escritor, ¿sí? ¿Quién me cuenta un poco? A ver. La profe Luciana de Radio. Está acá, Luciana ahí. Chaparro, tallerista de REC. Nos contactó a Federico Monzón, un escritor de un libro que se parece mucho al nuestro, uh-huh, que se llama San Martín y Cazador de Lobos, ¿no? Sí, San Martín, sí. Cazador de lobos, claro. De hombres lobos. Y

Entonces lo fuimos borrando y como no había tanto espacio, le tuvimos que pegar otra hoja abajo. Hicieron una edición pero práctica ahí, con muy bueno, me encanta. Y si ves la hoja del borrador, ya está toda roñosa. Eso hay que guardarlo, es un tesoro, hay que fotografiarlo, guardarlo, archivarlo, es un documento de algo propio, una producción de ustedes, así que está buenísimo. Vamos a seguir escuchando un poco más a Federico. Vamos a ir al próximo audio, Seba, por favor. Y vamos a escuchar qué nos cuenta, ¿sí? Están las preguntas también en el audio. ¿Cómo se te ocurrió que San Martín sea inmortal? Esa pequeña vuelta de tuerca en la historia se me ocurrió principalmente porque, ¿qué ocurre? El título San Martín Cazador de Hombres Lobo es medio spoiler, por así decirlo. Porque vos lees ese título y ¿qué ocurre? Ya sabés de qué va la trama del libro en una oración, solo con leer el título. Pero eso también prestaba a que la historia sea muy predecible. Yo a todos los lectores que agarren mi libro, quería darles una sorpresa, una vuelta de tuerca extra, porque muchos de lo que me han dicho, yo esperaba que San Martín también en algún momento se convirtiera en un hombre lobo para pelear más o menos al mismo nivel que los hombres lobo. Yo traté de dotarlo con un poder extra para que no sea tan predecible esa vuelta de tuerca y poder hacer una historia más entretenida con distintas sorpresas que gusten a todos los lectores que puedan leer mi libro. ¿Cuál es tu libro favorito de los que escribiste? Qué pregunta difícil. De mis libros, principalmente aclaro, los amo a todos mis libros en general, pero si tengo que decirte uno, tengo uno llamado Puni, las aventuras de la gata dinosaurio. En ese libro trato de plasmar todo el amor que le tengo a las mascotas que tuve yo mismo alrededor de mi vida y también a las mascotas de amigos, parientes y todo eso. La típica, el perrito que uno ve en el supermercado del barrio y así. Yo agarré, tomé todos los animales que tengo memoria de haber conocido y traté de hacer una historia mezclando mascotas y dinosaurios, y es donde, por cierta forma, me divertí muchísimo haciéndolo. Si tengo que mencionar a otro, justamente el motivo de esta entrevista es el de San Martín, en una en donde al prócer lo adoro y me divertí mucho haciendo la historia. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae. Escuchábamos nuevamente a Federico Monzón, autor de San Martín, Cazador de Hombres Lobo, el libro que nos están compartiendo acá los chicos de séptimo grado de Fragata de la Libertad, la escuela del barrio de Flores, Parque Avellaneda. Y me gustaría preguntarles qué fue lo que les resultó más interesante de esta historia a ustedes. Lo más interesante para mí que lo dice Fede. San Martín tenía tres soldados. Ajá. Y pensaba que uno de ellos era el infiltrado. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue y golpeó a los tres. Dos. Por las dudas, para no equivocarse. Dos se quedaron tirados en el piso. Y el último se regeneró rapidísimo. Alerta spoiler, decimos, ¿no? Sí, por las dudas. Se regeneró rapidísimo y ahí se dio cuenta que era un hombre lobo. Para que sea una persona, no te puedes curar tan rápido. Y te pareció lo más interesante. Sí. ¿A todos les pareció esa parte la más interesante? Sí, a todos. A casi todos. Aparte, no tenía. Lo había pegado y literal se regeneró al segundo, no tenía nada de esa. Claro, algo extraño había ahí, ¿no? Algo especial. Y los demás estaban todos re. Sí, están todos llenos de sangre y nada. Bueno, justamente acá tenemos saludos de Federico Monzón, que dice gracias a todos, saludos a los chicos y van a lograr todo lo que se propongan. Gracias, Federico, por estar escuchando y mandando mensajes. Bueno, y tenemos Lola Sánchez, excelente, chicos, son unos genios. Milagro Benzi dice hola, besos para Tommy. Acá hay un admirador, admiradora. Solución Fotográfica, genio, séptimo A, dice, bueno. Nos pueden escribir por el canal de YouTube, ¿sí? También nos pueden seguir por programarec.com.ar y en Facebook Programa Rec. ¿Sí? En Instagram somos @programa.rec. Bueno, chicos, la verdad Me encantó hablar de este tema con ustedes, que nos muestren un poco los distintos géneros que hay de literatura, en este caso la ciencia ficción, ahí articulada con San Martín. Fue muy atractivo, ya desde que me presentaron el tema me atrajo. Así que les agradezco muchísimo y espero que lo hayan disfrutado. ¿Les gustó? Sí, mucho. Me gustó. Mucho. Bueno, me alegro muchísimo que les haya gustado esta cuestión de la ciencia ficción. Y seguimos con otros compañeros y compañeras que vienen a retomar el tema, pero con otros ejes. Así que vamos a un tema musical. Otra cosa. Sí, diga, aprovechen ahora. ¿Podemos saludar? Sí, obvio, rapidísimo. Gracias a Federico Monzón primero por... Por el libro. Lo recomendamos mucho. Está buenísimo. Saludos a Cata, que está en Italia. Que son las 4 de la tarde allá. Hizo casi todo ya. Sí. Saludos a la profe de Educación Física. Y saludos, ¿cómo se llama la profe? Jackie también. Saludos bueno, a Mariela. Mariela también, la señora está por ahí. Sheila. A Mariela, que nos ayudó mucho. A mi mami. Muy bien. Me alegro muchísimo. Papá. Aclaramos que Fede tiene otros libros también, lo pueden seguramente buscar en las redes, que estaba contando el mismo de otras historias. Bueno, muchas gracias. Sí, igualmente. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Gracias por invitarnos. Seguimos luego. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Seguimos acá en Hora Libre en el Barrio. Estamos en el segundo bloque con chicos y chicas de la Escuela 19 del 11, Fragata Ara Libertad. Antes pasó el primer grupo, que hablaron de ciencia ficción y San Martín, basados en un libro de Fede Monzón. Y ahora estamos con un grupo, son todas chicas, acá, para hablar del segundo bloque: ciencia ficción, amor y arte. Tomá pa' vos, fíjate. Bueno, primero vamos a pedirle que se presente. Me voy a empezar allá por mi derecha. ¿Cómo estás? Bien. Acércate al mic, por favor. ¿Qué tal, Jazmín? ¿Bien? Sí. Bueno, me alegro. Hola, soy Zoe. ¿Qué tal, Zoe? Bien, yo me llamo Lila. ¿Lila? Yo me llamo Katy. ¿Katy? Acá, donde quieras, si quieres acá. Yo me llamo Luna. Bienvenida. Yo me llamo Eva. Y yo me llamo Luna. Bueno, tenemos dos lunas, Luna A y Luna R, ¿no? Sí. Ahí, que valga la aclaración. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Sí. ¿Con ganas de charlar un poquito acá en la radio? Bueno, sí. Buenísimo. A ver, tengo acá anotado que hicieron una investigación sobre Vincent Van Gogh. Sí, ¿quién me cuenta un poquito? A ver, nos ponemos el tema. Arrímate acá, Luna, por favor. Vincent Van Gogh fue un pintor neerlandés. Uno de los principales exponentes del post-impresionismo. Pintó más de 800 cuadros y realizó más de 1.600 dibujos. Nació el 30 de marzo de 1853 y murió el 29 de julio de 1890. Una de las obras más famosas fueron La noche estrellada, que la hizo en 1889. Su autorretrato, que la hizo ese mismo año. Los comedores de patatas, que la hizo en 1885. El trigal con cuerpos, hecha en 1890. Lirios, hecha en 1889, y etcétera. Tengo una duda. ¿Por qué eligieron a Van Gogh para contarnos hoy acá? ¿Por qué fue lo que les atrajo? A ver, ahí relacionan la ciencia ficción, el arte, el amor. ¿Por alguna cuestión especial? No, creo que fue

Ey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo. Bueno, escuchábamos el audio, la historia de ciencia ficción, amor y arte, escrita por las chicas de la escuela Fragata de la Libertad. ¿Qué título tiene esta historia que escuchamos recién? Enemies to Lovers. Enemies to Lovers, está en inglés. Qué bueno. Tengo una me encantó la historia y quisiera saber cómo se organizaron para escribirla. ¿Cómo fue? A ver, el primer pasito. ¿Cómo Lina? Fue? Bueno, yo... ¿Quién lo ellas cuenta? Me iban Lila. Vamos, tirando Lila. Ideas y yo las iba escribiendo y después nos organizamos a ver qué poníamos al final. A ver si entiendo. Vos eras como la escritora que escuchaba las ideas e ibas ahí anotando. Mirá vos. ¿Por qué te eligieron a vos, Lila, para escribir? Porque escribía rápido. Escribía rápido. Muy bien. Y todas aportaban ideas. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fue la decisión de los efectos después? A ver. La hoja donde anotaba Lila, me la dieron a mí y me ponían tipo sonido de agua, suspenso. Ah, estaba todo ya guionado. O sea, sí. Había un relato y al lado decía, acá necesitamos... Suspenso, ahí hay un efecto muy lindo en un beso que se dan, ¿no? Como una cosa de estrellitas, no sé yo. Uno escucha sonidos y se imagina, ¿no? ¿Qué, ¿les gustó la experiencia de escribir un cuento, un relato? Sí, estuvo divertido. ¿Les pareció interesante? Sí. ¿Y el género, les gusta el género de la ciencia ficción? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Son de ver películas de ciencia ficción o leer historias de ciencia ficción? Sí, yo sí, más o menos. No, ¿sí? No mucho. No, yo no. Está repartida acá la cosa. Bueno, la verdad que me parece el eje que eligieron está buenísimo, me atrajo mucho. Así que no sé si hay algo más que quieren comentar, que me estoy olvidando a lo mejor. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? Voy a leer entonces algunos mensajes que llegan para ustedes. ¿Sí? Dice Diego Farías, Grosso, séptimo A. Milagros Benzi dice hermosos y un corazón. Flavia De Monte dice hermosos, hermosas. Cristian González, te amo chinito. Ahí hay un mensaje personal. Cristian Olmos dice excelente los audios y la nota. Voy a comprar el libro. Se refiere al de Fede Monzón seguramente. San Martín y los hombres lobos. Cazador. Y cazador de hombres lobos, perdón. Dianita de Aquino dice Jas, mi princesa hermosa, te amo. Ah, qué hinchada. Fernando Marconi dice qué lindo verles y escucharles, felicitaciones a todo séptimo A, se los quiere mucho. Bueno, les decimos a nuestros oyentes que pueden seguirnos por el canal de YouTube y pueden vernos, ¿sí? Y también, bueno, por Instagram en @programa.rec. Bueno, muchísimas gracias, me encantó acá escuchar la historia, ¿sí? Así que a seguir escribiendo, ¿sí? En ciencia ficción o en el género que les guste. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Hora Libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa, latinoamericano. Bueno, seguimos acá en Hora Libre en el Barrio. Seguimos con los chicos y chicas de la Escuela 19 del 11, Fragata de la Libertad. De acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta experiencia de radio y se ha renovado acá el plantel de la mesa. Voy a pedirle que se presenten. Arrancó por allá. Por mi nombre es Dante. ¿Qué tal, Dante? Alma. Benito. Nahuel. Ernesto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, che, re apasionante el tema que estamos hablando desde más temprano con sus compañeros y sus compañeras, la ciencia ficción. ya pasamos por la literatura, pasamos por la pintura, y ahora nos metemos acá en ciencia ficción, videojuegos y deportes, por si faltara algo. Me encanta. A ver, empezamos. Nahuel, ¿te parece leer algo ahí como para ir metiéndonos en tema? Acércate un poquito al mic, por favor. Empiezo. Dale. Hola, somos el equipo de videojuegos del taller de radio. Les contamos lo que los videojuegos son creados por diferentes personas. Hay más de 5 millones de videojuegos en todo el mundo. El jugador promedio tiene 34 años y el 70% de los jugadores son mayores de 18 años. Mirá, 5 millones de juegos. ¿Qué lo tiró? ¿Ustedes juegan? Sí. ¿Sí? ¿Les gusta los videojuegos? ¿Los ven así todos como de ciencia ficción los juegos? O... Algunos, por ejemplo, el FIFA. Ajá. No es un juego de ciencia ficción, es un juego de fútbol que se basa en el... Más en el realismo, digamos, ¿no? Es más real. Sí. Y hay otros que también hablan un poco sobre ciencia ficción y un poco sobre la vida real. ¿Y los dos están buenos? Sí. Sí, sí. ¿No? Está bueno todo. Por ejemplo, el Call of Duty Black Ops 2 es normal, un mundo normal, hasta que viene un virus, algo así. Algo que hace daño y empieza el conflicto. Sí. Claro. Benito sabe todo igual. Sí. A ver, Benito, ¿sos experto en videojuegos? Sí. No me digas. ¿Cuál es tu favorito? Acércate un poco al mic, Benito. No tengo favoritos. ¿Te gustan todos? Sí. Muy bien. Hablando de esto, de favoritos y demás, tengo entendido que hicieron una encuesta, ¿no? Sí. ¿La encuesta dónde es, Ernesto? Contanos. Hicimos una encuesta, primero, para decidir cuáles iban a ser los 5 postulantes, hicimos una encuesta en el grado, preguntando cuáles eran sus 3 videojuegos favoritos, y los 5 más votados del grado iban a ser los que iban a ser postulantes en la encuesta de todo el colegio. O sea, que hicieron primero como los candidatos en séptimo grado, claro. ¿Sí? Y después lo hicieron en toda la escuela. Claro. Ah, un laburazo. Le preguntamos a tercero, cuarto, quinto, sexto y por último séptimo de vuelta y algunos profesores. Quiero saber los resultados, por favor. Los resultados no los tenemos acá, pero yo me los acuerdo. A ver. El ganador por amplia diferencia fue Minecraft. Después un juego de celulares, que ahora va a hablar mi compañera Dante de eso, llamado Roblox. Después uno llamado Fortnite. Y después uno llamado Call of Duty. Mirá. ¿Eran 5? Sí, sí, creo que están, ¿no? Están... Sí, pero el último fue el FIFA, que tuvo muy... Que no entra en la categoría ciencia ficción, digamos, pero claro, era uno de los videojuegos. Bueno, ¿y Dante qué tenía que contarnos? Tiene algo que contarnos sobre el fenómeno de los juegos celulares. A ver, ¿cómo es eso? Yo voy a contar el fenómeno de los celulares, cómo impactó en la sociedad. Los celulares, cuando se crearon, dieron como un impacto muy fuerte porque tenía una diferencia de las consolas, que eran muy móviles y eran muy móviles. Bien móviles, tal cual. Y por eso juegos como Pou, Brawl Stars o Fortnite, Free Fire se hicieron muy famosos. Claro. Por... Se hicieron masivos, ¿no? Masivo. Porque, claro, al tenerlo ahí a mano, ya no tenías que tener un monitor. Claro, consolas o PC, o PS5, claro, PC o Play, claro, podías jugar solo en tu casa, mientras claro, el celular podías usarlo en todos lugares. En todos lados, en el auto, y se nota en el colectivo, porque básicamente Pou tiene como 2.000 millones de descargas. Claro, porque, por ejemplo, aunque sea mejor gráficamente y un juego mejor, por ejemplo, el FIFA, el Pop puede ser más famoso. Bueno, lo dicen acá Dante, Alma, Benito, Nahuel y Ernesto de la Escuela Fragata Ara Libertad. Y ustedes, sin salirnos del eje nuestro, que es ciencia ficción hoy, ¿no? El que traen ustedes acá, escribieron una historia mezclando estas dos cosas, ciencia ficción y videojuegos. Sí. ¿Es así? Bueno, ¿les parece que la escuchemos y después seguimos hablando de eso? Dale. Le pedimos a Seba el track número 6, por favor, y seguimos conversando. Este es un cuento creado por Ernesto, Dante y Benito. Se llama A través de la pantalla. Grabación número 3. Había una vez un niño que le encantaban los videojuegos. Se llamaba Alex. Un día, como todos, estaba jugando hasta que se cortó la luz. Fue a revisar el interruptor, pero a la hora de abrir la puerta, vio que todos eran zombies. Se dio cuenta que estaban de Last of Us. De la nada, aparece un señor raro y dice... Hola. ¿Y quién eres? Soy Alex. Qué casualidad, el mismo nombre, pero ¿qué hago aquí? Nadie lo sabe. El señor tenía una máscara y parecía alguien muy experimentado. De repente nos vio un zombi. Corrimos, pero me mordió. Alex, sorprendentemente, me intentó matar. Intenté huir, pero fue en vano. Un zombi me agarró. Hasta ahora, nadie sabe de mi desaparición. Y por ahora, me toman por muerto. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de... Bueno, escuchábamos acá el cuento escrito por los chicos y chicas de la Escuela Fragata de la Libertad, Ciencia Ficción y Videojuegos. ¿Tiene título este cuento? Sí. A través de la pantalla. A través de la pantalla, estábamos escuchando ahí. ¿Cómo lo escribieron esto? ¿Entre todos? ¿Uno solo? ¿Cómo fue? Justamente el domingo, porque nosotros teníamos una grabación, sí, que se la confiamos toda a Dante y la perdió. Bueno, así que el desapareció domingo, como en el cuento, ¿viste? Exacto. El domingo nos tuvimos todo que tiene juntar que ver con todo. Benito, Dante, sí, y yo en la casa de Benito a grabarla. Hermoso. ¿Y les gustó escribir? Para que no me saquen el crédito, yo la escribí. Vamos todavía. Escúchame, Benito, ¿tenés algo interesante para compartir sobre consolas? Que algo había adelantado Dante también un poco. Sí. Contanos. Bueno, esto más que nada habla sobre consolas y la actualidad y un par de cosas así. Dale. Lo que quieras. Bueno, las consolas hoy en día son uno de los mejores medios para jugar videojuegos. Pero ahora vamos a hablar más que nada sobre su evolución y alguna que otra cosa más. La primera consola de la historia fue la consola Magnavox Odyssey, lanzada el 27 de enero de 1972, creada por Ralph H. Baer. En sus tiempos fue revolucionaria en todo tipo de aspectos, tanto como en los juegos, lo que podías hacer. Era una revolución impresionante antes de que existiera. Claro, no había nada y aparece la Magnavox. Uh-huh. Bien. Después, la consola más vendida de toda la historia fue la PlayStation 2. Mira. Con más de 160 millones de ventas a nivel global. Una locura. Global. Impresionante. Nunca se pensó que algo como eso iba a llegar a tal nivel de venta. Y faltaba la 3, la 4, la 5. Sí, ¿y pero cómo sigue esta historia de consolas? Bueno. Nahuel. No, Benito. Perdón, Benito. Bueno, ahora voy a decir más o menos cuáles son las que más se usan, las que, dale, son más recomendadas hoy en día. Bien. Están la PlayStation 5 Slim y Pro, la Xbox Series S y X y la Nintendo Switch OLED. Mira, y son de unas imágenes muy como... Uno casi que se mete en el juego, pareciera, ¿no? Sí, sí. Bueno. Aun cual últimamente están exagerando mucho con eso. Claro. Y hay que ser cuidadoso también, ¿no? Con ese consumo, de tratar de no... De que no nos consuma, valga la redundancia, un montón de tiempo de nuestra vida, ¿no? Que poder medirlo, eso está bueno, sí, siempre resaltarlo. Sí. Bueno, como nos queda poco tiempo y este tema es muy apasionante, le voy a pedir a Alma. ¿Cómo estás, Alma? Bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, que nos metamos en la otra parte. Recién estábamos hablando de ciencia ficción y videojuegos y también acá hay un apartado de deportes, ¿sí? Y contanos, hay una historia escrita sobre un ídolo deportivo. Mike Tyson. Contá, para el que no sabe quién es Mike Tyson. Fue un boxeador muy importante. Uh-huh. Bueno, voy a contar un poco así porque mi compañero de trabajo, Yaros, sí, estuvo enfermo. Y Alejandro. Estuve enfermo, entonces no pude ir. Les mandamos saludos, che, aprovechamos y les mandamos un saludo. De paso leemos acá algunos mensajitos antes que Alma siga contándonos la historia de ciencia ficción y Mike Tyson. Tenemos Cristian González, Nau, crack total, dice. Qué lindos pibes, aguante séptimo, dice Fernando Marconi. More to love kids, hermosos, besos a todos. Greta Art, dice, grande Nau, besos para todos, séptimo. Tenés seguidores, Flor y Greta. Y qué nivel, dice Cristian González. Bueno, decías, Alma, retomamos la historia de Mike Tyson, bueno, boxeador estadounidense de los pesos pesados. Nosotros tres tuvimos que inventar una historia porque todas las películas donde estuvo Mike Tyson fueron realistas, ninguna ciencia ficción. Entonces nosotras creamos nuestra propia historia. Y yo no tengo el material acá, lo tenía Alejandro, todo grabado y todo. Entonces, bueno, no puede ser. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué te gustaría contarnos de eso? ¿Cómo fue el proceso? ¿O de qué se trataba la historia? ¿O cómo la escribieron? Nos basamos en una película. Nos ayudó Dante también. Grande, Dante. Nos basamos en una película. ¿Cómo se llamaba? La sustancia. Ah, la sustancia. Nos basamos en, en esa película. Y mezclamos un poco. Y no me acuerdo mucho de la historia. Yo sí me acuerdo. A ver, Dante, contanos la historia. Se trataba de que Mike Tyson se hacía viejo y cada vez como tenía menos movilidad para el boxeo y él quería seguir. Claro. Entonces de la nada vino alguien y le ofreció una sustancia. Sí. Como la sustancia, la película. Sí, sí. Entonces él prefiere no tomársela, pero después se la toma. Ajá. Y se vuelve joven. Mira, quien pudiera. ¿Y cómo termina? Es que ellos lo hicieron eso. Ajá. Yo solo hice el principio. Una memoria. Y lo que pasa es que escribir sobre ciencia ficción, deporte también. Creo que después le pasaba algo malo, ¿no? Se moría, no sé. Se iba gastando la energía, algo así. Eso. Bueno, ¿les gustó escribir sobre ciencia ficción, Alma? ¿Te gustó? Sí. Fue divertido. Sí, fue divertido. Bueno, Ernesto me agrega algo más. Sí, yo voy a contar un poco sobre la historia de los videojuegos que tuvieron un impacto grandísimo en la sociedad desde 1976 con el primer videojuego de la historia hasta la actualidad. Desde para 1976. Claro. El primer juego de la historia se le llamaba Pong, por si nadie lo conoce, era como una barrita que con una pelota tenías que hacer que no se caiga. Lanzada para la consola Atari 1. Atari, sí. Luego en 1983, que empezaba muy de a poquito ya a tener impacto en la sociedad, se estableció definitivamente que eso iba a ser algo global con un juego llamado Mario Bros, que tipo la mitad del mundo lo jugó. Sí. Sobre todo los de mi edad, che. Después ya para los 90 se empezaban a hacer máquinas de arcade con juegos como Mortal Kombat, los primeros GTA, los primeros FIFA, el Doom. Y luego por los 2000 ya empezaban franquicias muy, muy conocidas como las de Call of Duty o los GTA o los God of War. Y después viene la época supuestamente dorada, que son los 2010, que salen juegos que son espectaculares como Minecraft o Fortnite, y juegos que empezaron franquicias como por ejemplo Minecraft y Roblox. Pero también hay juegos que ya tenían una franquicia empezada pero que es como la mejor edición, como el God of War 3 o el GTA 5. ¿Qué tal la investigación? Parece una tesis. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo, me encantó que estén acá. Nos quedamos sin tiempo y tenemos que saludar y agradecerles muchísimo a ustedes por todo el trabajo que hicieron y venir a compartirlo acá. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aprovechamos y le mandamos saludos a la directora de la Escuela 19 del 11 Fragata Libertad, Mariana Pelufo, a la vicedirectora Pía Dovidio y a la secretaria Luisina Martínez del CEL. Muchas gracias Luciana, muchas gracias Mariela, las seños y talleristas que acompañaron acá, Mariela García y Luciana Chaparro. Alejandra Zárate en la producción, Operación Técnica Seba Ledestre, muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Potenzoni. Y bueno, los esperamos la próxima para seguir haciendo más horas libres en el barrio. Que la pasen lindo, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Chau. Chau. Flor Dota dice: felicitaciones, chiques. ¿Quién es Flor Dota? La mamá de Benito. Yo, aunque no esté mi mamá, le mando saludos.